acabaras con él. No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame. No quiero, Rocky. Ayúdame. Vamos. Inténtalo, anda. Dios mío. Rocky, por favor. No puedes respirar, Apolo. Voy a parar el combate. No vas a parar nada, ¿me oyes? No quiero que lo pares. Si tiras la toalla, te mato. Está bien, haz lo que quieras. Si quieres seguir, sigue. Decimoquinto y último asalto. Y ninguno de los dos parece querer rendirse. Apolo conecta la derecha, pero enseguida se protege el costado. Sí, le falta el aliento y Rocky sangra abundantemente. Tiene los ojos hinchados. Rocky ataca ahora con ganchos cortos. El dramático combate ha alcanzado su punto culminante. Cualquiera de los dos puede caer de un momento a otro. Los golpes son terroríficos. Sí, parece mentira que aún tengo fuerza. Rocky insiste en los costados de Apolo. Un gancho, otro, otro. ¡Vamos, vamos, Rocky! No habrá revancha. No habrá revancha. No la necesito. Rocky, soportaste los 15 saltos. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Vamos a ver, dime, ¿en qué pensabas? ¿En qué pensabas? ¡Adrián! Cuando estuviste a punto de perder el combate. ¡Adrián! ¡Rocky! ¡Dios! Presenciado un dramático combate que pasará a los anales de la historia del boxeo. ¡Adrián! Dar un ganador entre estos dos colosos no ha sido tarea fácil para los jueces. Señoras y caballeros, vencedor del combate, Apolo Creed. ¡Adrián! Parece puta la decisión. No me fastidien más. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz de una vez! ¡Adrián! ¿A dónde va? ¡Rocky es amigo mío! ¡No puede estar aquí! ¡Me oye! ¡Molly! ¡Ah, que le digo! ¡Molly! ¡Rocky! ¡Adrián! ¡Rocky! ¡No te has ido! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!